Hola María, ¿qué tal por París? Te estoy llamando desde Linecall, porque están regalando créditos a 1 millón de usuarios para llamar al extranjero. Pero me estás llamando al fijo. Sí, además se oye genial, ¿no? Consíguelo tú también haciendo clic en el banner y pruébalo. Recuerda que entre los usuarios de Line todas las llamadas son gratis. Line,